Dale, guacho, dale, dale, dale. Dale, dale, Lucho, dale. Encende lo que ya sabes. Que ahora pinta la ranchada y esta noche de nosotros y es difícil que nos pare. Dale, Lucho, dale. Encende lo que ya sabes. Que esta noche de nosotros y es difícil que nos pare. Me dicen que esta noche los rochos vamos pa'l frente. Piola la pasamos y la turra se prende. Me dicen que esta noche los rochos vamos pa'l frente. Piola la pasamos y la turra se prende. Dale, dale, rocho, dale. Encende lo que ya sabes. Y escucha.